Roscas y cotufas. La tarde de aquí con gente de aquí. 22 minutos y llegaremos juntos a las 6 de la tarde. Ya saben que estos jueves veraniegos estamos despidiendo nuestra segunda hora hablando de salud y haciéndolo sobre todo siempre en positivo. Hoy vamos a conversar con un fisioterapeuta especializado en patologías con neonatos y también en bebés, también con las actividades acuáticas. Él ha tenido su gran tarea. Raúl Mas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay que tener además unas manos muy especiales cuando se trabaja con neonatos. Y con bebés, porque nos da la impresión, a los que desde luego no sabemos, que se pueden romper. Sí, pero no se rompen. Bueno, después también nos damos cuenta que los niños parecen de goma. Tampoco son de goma, pero bueno. Tampoco es eso, ¿no? Bueno, de siempre tuvo esa vocación, esa ganas de trabajar con los más pequeñitos. Bueno, esas circunstancias de la vida, llevamos ahora 18 años con esto. Y bueno, el tema de los bebés pues nació, pues acercar un poquito a los pequeñitos al agua. Primero fueron en piscinas y luego fue en el mar. Y desarrollamos un método para rehabilitar, para prevenir y un poco para familiarizarse con el medio acuático y mejorar su salud a través de este medio. Luego de los bebés pasamos a los adultos, pasamos con patologías crónicas como fibromialgia, cáncer, reuma. Y hasta la fecha pues seguimos elaborando protocolos de terapias para este tipo de personas, ¿no? La fisioterapia tiene mucho que aportar, ¿verdad? Sí, la fisioterapia es una profesión que también, si eres creativo y te gusta, te da para investigar y para hacer cosas interesantes, ¿no? Porque ¿cómo definiríamos exactamente qué es la fisioterapia? Que a veces la asociamos únicamente al masaje, pero la fisioterapia es masaje y mucho más. Sí, la fisioterapia hoy en día no es un masaje. Creo que masaje, bueno, yo no, apenas hago masaje, por ejemplo. Pero no, la fisioterapia, estudio en la universidad, es un profesional cualificado, donde dominan esas herramientas de agentes físicos y manuales para preservar, digamos, y prevenir la salud. No solo el tratamiento, y es la persona indicada para realizar un tratamiento a cualquier tipo de patología o para hacer un programa de salud o para crear un método, ¿no? Como yo, en mi caso, ¿no? Tiene una amplia gama de posibilidades hoy en día. Y bueno, hay que acercarnos un poquito más al ciudadano para que no confunda un fisioterapeuta con un masajista o con otra persona, que yo nunca los critico, ¿no? Cada uno elige lo que quiere hacer en la vida. Pero cuando estás con un fisioterapeuta sabes que estás con un profesional cualificado, que es lo que interesa, ¿no? Una de esas especialidades, de esas creatividades de las que hablaba, es la acuoterapia para bebés. Aquamar fue un proyecto que nació, ya te digo, hace 18 años. Y bueno, ha pasado de Valencia, luego estuvo en Inglaterra durante 4 años, luego estuvimos en Argentina, en Mar de Plata, donde ya lo habíamos realizado aquí en Canarias durante 8 años consecutivos, y empezó pues al principio pues la gente pues como todo nuevo, ¿no?, un poco escéptico, ¿no?, incluso los propios compañeros médicos, y ahora pues hasta los primeros médicos se lo prescriben, ¿no? Envía a su niño, o vaya usted con la señora, vaya usted con Raúl a que le haga la terapia. Y entonces, pues, ya todo el mundo nos conoce, ¿no? Estuvimos en Miami en el 2007, y bueno, pues tenemos... Te lo había traído, pero como no estás ahí, no lo puedes ver. Ah, pero en la radio siempre estamos, ¿eh? Pues 45 artículos que hay escrito sobre nuestras terapias en los países que había mencionado. Y bueno, pues pasan los miles, no es que ya no son cientos o miles de niños que han pasado, y luego también de adultos también, ¿no? No solo hay que decir que solo son niños, ¿no? Decimos acuaterapia y es la terapia a través del agua, pero con la técnica del fisioterapeuta. Sí, Aquamar es una terapia muy específica que se ha creado para utilizar el medio, más bien marino en este caso, como primer proyecto de terapia de Europa, ¿no?, que se comentó en su día, nos dieron el premio por ser el autor del mejor proyecto solidario para cáncer de mama y fibromialgia en el 2007, por el Cabildo de Tenerife. Bueno, el Cabildo de Tenerife, sí, era el Cabildo de Tenerife. Fue don Ricardo Mechor que dio ese premio, del cual había hecho yo, era el autor, y se presentó. Hemos tenido muchas gratificaciones. Lo que hay que tener claro es que esto no es natación, porque la gente a veces nos confunde. Esto son terapias. Era mi siguiente pregunta, ¿qué diferencia había con la natación? Sí. Pues hay una diferencia muy grande, ¿no? Los bebés no nadan. Si algún profesional se siente ofendido, lo entiendo, pero es un concepto que hay que cambiarlo. Está el crawl, están los estilos braza, espalda, mariposa. Eso un bebé no te va a hacer, ¿no? El bebé lo que se hace es que se estimula para tener pues una serie de psicomotricidad acuática, ¿no? Hay muchos tipos de técnicas hoy en día, pero la nuestra se diferencia porque se hace de los primeros días de vida, prácticamente se puede desde que nace, como estoy haciendo o que he hecho yo con mi hijo, ¿no?, que nació hace 8 meses, y luego el acercamiento al mar para adaptar el medio, en este caso, al tipo de bebé, y que el bebé vaya cogiendo una pauta de adaptación para poder estar dentro del agua, ¿no?, del mar, que es lo más saludable y lo mejor que hay en el mundo. Pero esto se aplica independientemente de que se esté enfermo o no, de que se tenga alguna patología o no. No, primero, el concepto de vivir de cara al mar sería lo que siempre hemos intentado promover, vivir de cara al mar y utilizar el mar como herramienta de salud. Y aquí en Canarias y en Tenerife, donde tenemos nuestra sede, pues es una calidad impresionante. Entonces, los padres son los que aprenden, ¿m? Y los adultos aprenden con una pauta, ¿no? Pero en el caso de las familias, de los bebés pequeñitos, son los padres realmente los que se convierten en, entre comillas, entre terapeutas de sus propios hijos, y utilizan el medio mediante unas clases que se les va dando, que más que clases son cursos, porque hay que diferenciar lo que es una clase y un curso, y van aprendiendo y al final pueden utilizar el mar pues para prevención de resfriados, patologías crónicas, para, por ejemplo, mejorar su intestinal, si están estreñidos, si tienen gases, si duermen mal, si comen mal, si a nivel psicomotriz tienen, pues eso, pues desde una tortícolis hasta un retraso madurativo, como un niño prematuro, o simplemente que es hipotónico. Bueno, hay mil formas de poder tratar esas patologías que a veces son diagnosticadas y a veces simplemente se utiliza como prevenir. Pero los padres están muy contentos, tengo que decirlo, contentísimos. Además, este año volvemos a la carga, haciendo un montón de playas, y los padres la verdad es que se están portando muy bien, porque yo soy muy exigente con ellos. Les doy un poquito de caña, que se dice en el buen sentido, y así ellos aprenden y yo me quedo tranquilo, ¿no? Y es obvio que hay una diferencia entre el niño que lo practica y el que no. Es impresionante, impresionante, muchísimo, porque lo ves a los niños ya, y además los padres te lo dicen. Dicen, es que el niño come mejor, duerme mejor y es más feliz. Y exactamente, ¿qué es lo que hace Raúl con los niños? Bueno, a grosso modo, para resumirlo, porque si no estaríamos hablando aquí muchísimo, lo que se hace es un aprendizaje de un método en que el papá y la mamá adaptan al bebé al poder ir dentro del agua del mar. No, el objetivo no es meter la cabeza debajo del agua, ¿no?, como fue pues las concentraciones de 128 bebés que se hicieron para Record Guinness en su día, de las cuales hizo una apnea cada uno, y fue hablado incluso por el Hospital de Candelaria, y profesionales que lo vieron en ese día, sino ahora pues es simplemente una adaptación que el niño va haciendo y una serie de pautas de ejercicios y de técnica que los padres van aprendiendo para sacar los mosquitos, para que mueva mejor el bracito, para que no tenga miedo del mar, ¿eh? Y cuando los padres ya lo aprenden, pues ya lo ejercitan ellos. Y luego, según los niveles, pues se va haciendo más formación si les interesa o si tienen algún tipo de problema. Es que depende de cada playa, pero primero hay que estudiar un poquito el ecosistema, es lo que he hecho, ¿no? He tenido años para aprender a hacerlo bien, que se dice, ¿no? Cuando llevas tantos años, dices, ahora aprendo bien, porque la lección hay que... Claro. Y hemos querido siempre mejorar, cada año es diferente, porque a mí me gusta, soy muy inquieto, ¿no?, y siempre me gusta aportar algo cada año diferente. Con el nacimiento de mi hijo estoy aportando mucho más que nunca. Lo tengo que decir como padre, porque desde que nació, empecé con los 15 días, estaba en la orillita del mar, y no hay ninguna contraindicación con la pauta que yo hago, y así empezamos, ¿no?, hasta ahora que tiene 8 meses, y lo ves, siempre se está riendo, se lo está pasando bien. Me está reventando todas las preguntas, Raúl, sí, porque la siguiente era, ¿a qué edad hay que empezar? Ya me has dicho que tu niño fue con 15 años, sí, no, y con, no, 15 con 15 meses, días, perdón, con 15 días, días, sí, con 15 pero, días. Sí, pero con 15 días es porque es mi hijo. Realmente empiezan a los 3 meses, con una prescripción siempre del compañero pediatra, que lo tiene que hacer, para saber que este niño lo puede realizar desde su punto de vista médico. Colaboramos mucho con los médicos. Y después, pues teniendo ya este visto bueno y esta aprobación y colaboración directa con un compañero de pediatra, pues ya el niño, pues 4 meses también. A veces, dependiendo del volumen, de la masa corporal del niño, el peso, puede empezar a los 2 meses. ¿Cómo es ese primer contacto del bebé con el agua? Un poco vuelven al sitio donde salieron. No, porque, el primer contacto porque el bebé es, sí, todo agua mientras está con su mamá. Sí, esa es una razón Y además es curioso porque el agua del mar se acerca más al líquido que tenemos nosotros los humanos, ¿entiendes? Más que el agua dulce, ¿no? Por decírtelo una consideración, ¿no? El plasma sanguíneo es una composición muy igual a la composición del agua, ¿no? Entonces, esto no lo digo yo, lo dicen los hidrólogos, no, ahí no he inventado nada. Y esta razón es porque el vínculo es muy fuerte, ¿no? Pero quien empieza un poquito a adaptarse primero son los padres, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Los padres son los que primero empiezan a decir, ¡está frío el agua, está helada! Y entonces los conceptos que se dan no es una técnica física, ¿no? Con concepto de físico, de una pauta de ejercicios para hacer y una tabla súper rígida, no, no, que va, que va. Hay una parte cognitiva, una parte de comunicación, ¿eh? Que hay, bueno, vamos a decirlo, hay, habían tres, ahora hay cinco, cinco de Golden Rules que llamamos, ¿no? Porque como el proyecto ha salido fuera, pues a veces lo hacemos en inglés para que nos entienda todo el mundo. Entonces es fe, seguridad y amor, que son las tres reglas que el padre tiene que aprender según el concepto para entenderlo y poder realizarlo. Si fallan estas tres conceptos, no sale, le sale un churro que decimos nosotros, ¿no? Y luego la observación, que esto ya de este año, desde que nació Mateo, observación y demostración, dejando al niño que explore por sí solo, y la adaptación la tiene que hacer el niño, no el padre. O sea, el padre es el guía, ¿no?, para que la haga, y le pone los medios, ¿entiendes?, y lo va estimulando, pero a través de diferentes temperaturas. Por eso estaba diciendo antes que es una técnica que se tiene que estudiar muchísimo lo que era el mar, las playas, te diré, mira, por ejemplo, ya llevamos, pues, para saber la velocidad de viento in situ, la temperatura, la humedad relativa y la temperatura del agua. Todo esto hay que medirlo todos los días antes de realizar la actividad, y sabemos que cada playa es diferente. Ahora, como tenemos un cambio de microclima impresionante, que igual te llueve, que hace sol, que hace viento, que deja de hacerlo, pues esto, pues, hay que utilizarlo mucho más aún, con más razón. Y luego en casa, los padres continúan haciendo la adaptación y la estimulación, ¿eh? Hasta que ya saben lo suficiente para empezar de esos contenidos. Y cuando haya que saber más o están interesados, pues, se le da más pauta de aprendizaje. Y hay un patrón de comportamiento que se repite, que lo repiten todos los bebés. No. Ya tú apuntabas antes a que las temperaturas están frías, a que sigue mucho aire, rollo de papá, rollo de mamá. Sí, pero es que los niños no tienen prejuicios, los prejuicios los tienen los padres. Exacto, correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que las palabras negativas salen de antes de llorar el niño, por cualquier circunstancia, ¿no?, que pueda llorar, le salen del padre. Luego el padre empieza que tiene que cambiar el rol de comportamiento, que eso también se da una pauta de comunicación, ¿eh?, para utilizar el canal que el bebé tiene que hacer. De hecho, se utilizan, pues hay pedagogos como Steven Dubo, que es un pedagogo familiar, que es el libro del secreto del niño más feliz. Les aconsejo desde aquí a todos los padres, es buenísimo, y entiendes a comunicarte con tu niño y entiendes el lenguaje de tu niño y no repites el rol que has tenido tú de educación. Todo esto es muy importante. No solo para los bebés, sino también para dirigirse, pues, a un adulto cuando tiene una patología crónica, una rodilla que lleva años y no se la cura y está cansado de vivir con ese dolor crónico. Pues nosotros tratamos ese dolor crónico, por ejemplo, de una manera diferente, ¿eh?, utilizando el mar y con otros medios de fisioterapia avanzada, que así lo definimos, y es una ola de cambio de la fisioterapia, y que esto, pues, viene mucho de Australia, ¿no?, donde más hay, y que se está implantando aquí. Pues hay un grupito de gente ya trabajando esto, interesada, y dando, pues, soluciones. También la sociedad requiere estar un poco cambio, ¿no? El individuo va cambiando, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que, bueno, tenemos más enfermedades modernas, por decirlo de alguna manera, uh-huh, y utilizamos menos medios de agentes físicos, como son el mar, por ejemplo, o el sol, o incluso el campo, la montaña. Enfermedades modernas, pero técnicas casi antiguas, ¿no? Porque el mar de siempre ha estado ahí. Sí, sí, el mar siempre ha estado ahí y los baños siempre han estado ahí. El caso es que la gente ya prefiere untarse de crema a meterse en el agua, por ejemplo, ¿no? A todos nos sienta bien el agua del mar. Hay que utilizarlo porque es muy bueno, ¿no? Pero si damos una pauta y damos unos contenidos que lo pueden entender, entonces se dan cuenta de que es mejor, ¿no? Uh-huh. Raúl, si es un hijo tuyo 15 días, si no 2, 4, 3, 4 meses, ¿hasta qué edad se pueden los niños iniciar en ello? O sea, lo máximo. Uh-huh. No hay edad límite, ¿no? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, en mi caso, hablando de mi caso, hasta 3 años. Hasta 3 años el método que yo realizo funciona muy bien. Después ya habría que hacer otra cosa, o ya esperar al cuarto año y ya los niños van a natación, que ya es el estilo. Ya sí es natación. Ya ¿no? sería es natación. Claro. Sí. Y el niño que pasa por tus manos, que pasa por tu centro, y luego con 3 o 4 años va a natación, porque en el cole todos los niños van, estamos hablando ya de que ahí tenemos a una medalla de oro. No necesariamente el niño da por nadar, hay que decirlo claro. Hay niños que sí, que van al agua desde los 5 años y pasan a la por encima y se ríen. Ahí se ve una diferencia muy grande. La seguridad que da el niño de que no se pueda ahogar. Pero hay niños que luego he visto que no se han dedicado a nadar, se han dedicado a hacer triatlón o hacer otro deporte o hacer lucha canaria o lo que les apetece, ¿entiendes? Pero sí que les ha dado una seguridad frente al mar y frente al medio y una... Y sobre todo, crecen más saludables, que eso es importante para sin un duda, padre. Sin duda, y luego también en cuanto a la seguridad de que no se ahogue, incluso para los padres. Sí, para los padres. Te puedes pistar un segundo y sabes que el crío va a resolverse, ¿no? O si se te cae en una piscina. Eso está muy bien. Eso hay que recomendar mucho a los padres que tienen que ir con cuidado con el sol, sería lo primero que yo recomendaría, cuidado con el sol. Y en los adultos también. Y sobre todo aquellos que sufren dolor y van a darse un baño, pues para intentar aliviar o mejorar o hacer un poquito de ejercicio. El mar hay que tener el respeto. Y al sol más que al mar, porque nos descuidamos del sol y el sol es lo peor que hay. Entonces, bajo este concepto, si tenemos claro que el sol es malo, hay que evitar las horas donde el sol es muy fuerte, que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo hace, es verdad, pues eso quiere decir que con eso podemos estar seguros de que no nos puede pasar nada. Y luego, pues bueno, antes cuando llevaba la gente con reuma, o gente con cáncer, o gente con fibromialgia, decían los compañeros reumatólogos, decían, oh no Raúl, eso es una locura, se van a poner malísimos, ya lo verás, agua caliente, y yo que no, agua fría, y al final pues vimos que mejoraban mejor, tenían un índice alto de dolor, y luego pues también entonces decidí que había que utilizar técnicas también en seco, pues como por ejemplo la ecografía musculoesquelética, en el cual pues también estoy formado para ver una patología, que ahora en fisioterapia avanzada se utiliza mucho, hay compañeros que lo utilizan mucho, no mucho porque vale mucho un ecógrafo también. Hay que decirlo, ¿cómo ¿no? es esa ecografía utilizada en el mundo de la fisioterapia? ¿Cómo se llama exactamente? Ecografía musculoesquelética, la llamamos así porque el ecógrafo se utiliza para eso, para ver patología del aparato locomotor, en este caso musculoesquelética, más bien un tejido blando, que es hasta dónde puede llegar un ecógrafo de calidad. Y ver pues eso, pues desde una inflamación, desde una tendinitis, pero en el momento, y puedes tratarlo con una eco guiada mediante técnicas de fisioterapia invasiva, de la cual también soy especialista, y animo a que os pongáis en manos de fisioterapeutas que controlen la fisioterapia invasiva, que se hace por mediación de agujas, como son punción seca, puede ser electroacupuntura, puede ser electroanalgesia, y una modalidad de técnicas de agujas que también vienen de Oriente y otras no, y otras son de aquí, de Estados Unidos o ya de Europa, y que sirven y tienen un efecto pues súper, súper, súper buenísimo. Además, en poco tiempo el paciente mejora y se rehabilita muy bien, ¿entiendes? Entonces, eso está ahí y está... al alcance de todos, ¿no? Nos quedan, Raúl, 3 minutos. Me gustaría que lo dedicáramos también a hablar de esos avances en medicina y nutrición ortomolecular, porque lo que comemos puede afectar y mucho a las patologías que tengamos. Sí, eso ahora esto está, digamos, como de moda, porque aún falta mucho aquí en España, pero ya va, y hay gente formada y utilizamos lo que es la composición del alimento a nivel molecular, creo que se llama así, y lo que hace es eliminar nutrientes que pueden empeorar la inflamación o agravar el dolor o impiden regenerar, y a basarse en regeneración de lo que sería el colon mediante una serie de, por ejemplo, probióticos para poder permeabilizar impermeabilizar este intestino y poder absorber mejor los nutrientes y reforzar con una suplementación para que ayude al metabolismo a eliminar toxinas y a equilibrar todas las funciones celulares, lo cual el individuo al poco tiempo está mejor. Estamos hablando de patologías crónicas como las que nosotros tratamos, un especialista en fisioterapia en el dolor también lo he realizado, y bueno, pues hay gente que tiene dolor por muchas causas, tarda muchísimo en poder vivir sin dolor, que es lo que estamos diciendo ahora, hay que vivir sin dolor, ¿no? Y hay estas fórmulas que a largo plazo también tienen buenos resultados, pero sí que hay técnicas para esto, ¿no? Y entonces, las personas que sufren, pues que sepan que hay un grupo de gente que trabaja esto y que está muy, muy actualizado. No tenemos que envidiar a la gente que está afuera, porque este grupo de fisioterapeutas que hacemos esto, nos formamos continuamente. Raúl, ¿dónde están ustedes? Porque estoy convencido que muchos de nuestros oyentes, muchas de nuestras oyentes, están como diciendo, yo quiero llevar a mi bebé ya a que forme parte de esta actividad, que forme parte de esta acuaterapia. Nosotros estamos en Aquamar, está en La Laguna, concretamente en Tenerife, donde tiene su sede ya establecida. Además, hace poco que se hizo una consulta ya establecida, porque anteriormente trabajamos en diferentes puntos y ahora ya fijo, establecido, estamos ahí. Y es ahí donde desde ahí realizamos todo el tipo de actividades en diferentes municipios y diferentes playas, y donde tratamos a la gente que tiene dolor y patologías crónicas en la clínica en seco, y luego lo combinamos con tratamientos en el mar, o le damos una pauta para que pueda realizar el paciente, o ayudamos a llevar un seguimiento para que lo pueda realizar lo mejor posible. Raúl Más, fisioterapeuta, creador de ese proyecto y de esa iniciativa, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la radio, en Roscas y Cotufas, por mojarse con nosotros. Encantado de estar aquí y agradecer a vuestro apoyo y saludar a todos los papis y a todos aquellos que confían en nosotros. Gracias.